Bueno, hemos charlado en varias oportunidades, pero en forma telefónica, con Horacio Salaverry, presidente de Carvap. Hoy estamos en su casa, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cómo vive este lanzamiento de la Expo Olavarría aquí? Bueno, lo vivimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hablamos de la importancia de que es Olavarría en sí, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tercer partido en superficie, el partido casi comparte con Ayacucho la cantidad de animales, ¿no es cierto? Realmente es muy, muy, muy importante la actividad económica y la preponderancia de lo que es inclusive el sistema ganadero en lo que es el Producto Bruto de Olavarría. Y en ese sentido, acompañados hoy por la gente de Angus, que tiene, ustedes saben, la trayectoria y la calidad genética de lo que es el Olavarría Angus en la Argentina, hace, creo que, un combo muy interesante para una presentación exitosa, seguramente, de esta renovada exposición de ganadera de Olavarría, ¿no es cierto? ¿Va a estar por Olavarría para la exposición? Vamos a tratar de estar, vamos a ver si las fechas coinciden y si la agenda lo permite, con muchísimo gusto. Estuve en la oportunidad anterior de la Nación Ganadera, sí. Y me gustaría compartir esta vivencia otra vez. ¿Cómo nace este lanzamiento acá, raro para nosotros en Carvap? Es que en realidad venimos de hace un tiempo tratando de hacer este tipo de lanzamientos. Ya se hizo la Expo Junín también acá. Ajá. Porque, a ver, una exposición que se hace y que la realiza una entidad asociada a Carvap, indudablemente es estar en la casa de esa misma entidad hoy. Hoy esta es parte de la casa de Olavarría también. Entonces dijimos, bueno, dice todo que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, por ahí lo de interior, muchas veces nosotros, pero en realidad en la práctica debemos reconocer que muchas veces es así. Entonces la idea es utilizar nuestra casa, invitar al intendente municipal, por supuesto, como anfitrión de Olavarría, a los señores de Angus y nada menos que al presidente de la rural de Olavarría, el señor Ortiz, y quien les habla, a los efectos de que entre todos hacer una presentación. Bien. ¿Cierto? Horacio, ¿qué momento difícil para el sector agropecuario este que se está viviendo, y encima con fuertes lluvias, intensas inundaciones en muchas partes de la provincia, ¿no? Tenemos una preocupación muy fuerte que mañana en la mesa provincial se lo vamos a transferir al ministro Rodríguez, porque en realidad los graves daños que nos está ocasionando esto, no solo desde el punto de vista comercial, desde el punto productivo, sino desde el punto de vista humanitario, estas fuertes ráfagas de viento, inclusive estado de inundación en muchos lugares, hay mucha preocupación. Y lo que tiene que el agua hoy está y mañana se queda, no hay que decir, bueno, dejó de llover y ya está. Entonces, esto ha generado en gran parte de la provincia de Buenos Aires situaciones muy complicadas desde el punto de vista de la producción. Nos ha tomado esta lluvia de estos últimos días, por lo menos en un impasse entre una siembra y otra, y lo que sí ha complicado en algunas zonas, todo lo que es la parte triguera, por la cantidad de agua caída en superficie, y la cantidad de la cebada, que es mucho más, digamos, una mancha más sensible a lo que es la cuestión del agua, y la complica mucho más en cuanto a su producción. Así que vamos a plantear esta situación, vamos a ver de qué manera puede interpretarse y tomar algún tipo de medida desde el punto de vista gubernamental, provincial. Digo provincial porque a nivel nacional, vuelvo a insistir, no tenemos el diálogo necesario, ni el diálogo que nosotros hubiésemos querido. Así que vemos a nivel provincial cuáles son las medidas que se pueden tomar un poco para paliar la situación en determinadas comunidades y a su vez también en los productores agropecuarios. Gracias, Horacio, y gracias por atendernos también cada vez que venimos. No, gracias, y están invitados todos ustedes siempre. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.